And you kinda cause mama, I'm so hard to handle your serene. Cause mama, I'm so hard to handle this rain. Que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Buenas tardes a todos y todas. Les habla Juana y es un placer muy grande presentarles el séptimo programa de Nómada Sintópico a través de Radio Contrabanda 91.4 FM. En este domingo de primavera venimos con el cesto lleno de temas fructíferos, emocionantes y rebeldes. Durante las dos horas, las voces de nuestras queridas compañeras de Mujeres y Saberes llenarán las ondas radiofónicas de historias de vidas impresionantes, situaciones políticas que causan rebeldía, factores psicosociales de la inmigración, movimientos sociales que nos hacen más resistentes. Todo este temario copioso estará acompañado con las voces y música de Rodrigo y Miguel. Le hacemos también la invitación de llamarnos al número de teléfono 93-317-7366, escribirnos a nomadasintopico@sindominio.net y también visitar nuestro blog www.nomadasintopico.org. Y aquí estamos con todos nómadas, le enviamos también saludos a nuestras nómadas Fer, Clau, Carlas, Gabo, al César que está a los controles. Hola, hola. Hola, y a las chicas. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. ¿Bien? Bien, bien. Y ahora arrancamos con un temita musical, ¿no? Y luego con el... Sí, vamos al temita musical y ya está en las llamadas. Vamos ya, a ver ya... quién nos está llamando. Mientras vamos a atender esta llamada, vamos con pausa musical. Ándale. Es el viento que me manda, que me empuja a la... arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte. Compañeras, ¿se han enterado del programa Mujeres y Saberes en Nómadas Sin Tópico? Sí, diuen que es muy interesante. I have never. I would like to listen it. Ah, ¿y parla de femmes de l'immigration? Da, de vuelta tras el tema de migrarish, este fuerte interesante. Al fin, un espacio para nosotras. Mujeres y Saberes. Tejiendo resistencias. Pues después de esta cuñita acompañada de música de Goran Bregovic, arrancamos aquí con nuestro primer tema, que son factores psicosociales de la inmigración, y las compañeras Bea y Marta nos van a explicar un poquito más de qué va el tema. Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí nuevamente compartiendo con todos los radioescuchas y mis compañeras aquí en el estudio. Primeramente quiero leer un texto que me pareció súper bonito, es algo súper cortito, para después entrar ya de lleno con el tema. Cuando decidimos partir, esa imagen de la despedida junto a la sensación de calor de ese abrazo viaja con nosotros en esa valija imaginaria y sin duda la más valiosa que cargamos. Valija que desempacamos en aquellos momentos donde más necesitamos vestirnos de recuerdos. Esos recuerdos que atesoramos celosamente en la memoria, que no caducan y se potencian aún más en la distancia y con el correr del tiempo. Este texto me gustó mucho y decidí compartirlo porque yo como migrante puedo decir que es verdad. Los momentos más difíciles siempre volvemos a lo nuestro, volvemos un poco a casa y a nuestros mágicos recuerdos, ¿no? Bueno, para entrar ya de lleno con el tema de un poco empaparnos un poquito, solo un poquito y en la superficie de los factores psicosociales de la migración. Primero comentar que para todos los migrantes, los que hemos migrado, los que migramos y los que migraremos, los factores por los que decidimos salir, por los que decidimos encontrarnos en otras circunstancias y en otras tierras, pueden ser muy variados, pueden ser muy distintas los porqués y los paraqués, la edad a la que salimos, la edad a la que quizás decidamos volver, las naciones de las que provenimos, las naciones a las que llegamos, las lenguas y infinidad de circunstancias que pueden demarcar nuestra salida y nuestra llegada a otro lugar. Pero para todos nos es común y tenemos un cierto camino que recorrer para cada migrante, que esto, bueno, a lo largo del tiempo viene demarcado por algunas circunstancias. Desde el principio, al momento de salir, la primera parte es la despedida. Algunas veces es muy alegre. Decir adiós a los que queremos puede ser lindo, expresar el cariño que sentimos y el amor que siempre les tenemos. Que los lazos de amor no se rompen por las distancias, sino que muchas veces se hacen más fuertes. Al decir adiós, nos llevamos aquí esta valija súper llena y cargada de cosas preciosas. Pero hay quienes no tienen tanta suerte. Quienes dicen adiós apenas en un suspiro, que tienen que salir corriendo. o quienes se van porque no pueden vivir más en aquel sitio. Cuando el corazón no está en casa, sino que en casa radica el dolor. A veces esto es más complicado, ¿no? Como primera llegada, ¿qué es lo que pasa? Se deja todo lo que se ha vivido hasta el momento. Es un poco romper con nuestra historia. Un poco dejar parte de nuestra identidad en el sitio donde hemos crecido, donde hemos aprendido. Hemos conocido a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos. Hemos aprendido nuestra propia lengua. El decir adiós en ese momento puede ser un poco doloroso. Cuando venimos con expectativas y llenos de ilusiones, con un proyecto vital, ya sea de estudios, económico, familiar, esto puede también ser un momento de alegría. Cuando llegamos, ¿qué pasa? Tenemos un poquito de temor, no conocemos las circunstancias a las que nos enfrentaremos, quizás hemos aprendido un poco, hemos escuchado la gente que nos ha contado sus experiencias previas, si nos espera alguien en la otra tierra, esto puede ser también bonito. Pero cuando nos vamos sin saber nada, o tenemos las experiencias de otras personas que quizás al final han encontrado una acogida y han encontrado un trabajo y una calidad de vida buena, pues bueno, sabemos que será duro, que habrá obstáculos. Y bueno, aún así decidimos ir en búsqueda de lo que no tenemos. Después de esto tenemos un tiempo de adaptación. Hemos llegado, hemos visualizado un poco el contexto, aprendido un poco de nuestros primeros contactos con las personas, a veces difíciles, puesto que podemos llegar a un sitio en el que la cultura no sea la misma, sino que sea un tanto distinta. Puede ser que haya otra lengua, puede ser que las personas vistan y se vean diferentes, aunque en el fondo la naturaleza de todas las vivencias humanas es la misma. Este primer contacto a veces es muy cálido, a veces es un poco complicado. Tenemos un tiempo de adaptación, vamos conociendo el contexto en el que nos desarrollamos. A veces tenemos mucha suerte y podemos llegar a un sitio donde tenemos gente que nos espera, un trabajo, podemos tener documentación. En otras ocasiones es complicado. Puede ser que no haya nadie, que llegamos a un sitio en el que no haya casa, en el que no haya hogar, en el que no haya trabajo, en el que no nos espere nadie, sino simplemente nos acompañe nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Después de este corto tiempo de adaptación, o largo, viene el primer quiebre con nuestra identidad anterior. Todo lo que hemos sido y lo que hemos querido antes, nuestro proyecto vital, nuestra gente amada, nuestros compañeros, nuestros amigos, hermanos, se han quedado en otro sitio. Tenemos que empezar a buscarnos nuevamente nuestro camino. Tenemos que buscar un trabajo y tejer nuevas redes sociales. A veces son de nuestro agrado, a veces no. Si tenemos suerte, encontraremos trabajo en lo que nos guste, en lo que hemos hecho, o quizás en nuestro nuevo proyecto vital. Y esto es muy satisfactorio. A veces no tenemos esta suerte y tenemos que trabajar de lo que nos encontremos en el camino para conseguir dinero, para sobrevivir. Si tenemos que hemos hecho algún estudio previo, alguna formación académica, o nos hemos desarrollado ampliamente en un ámbito y llegamos aquí y no se nos reconoce nada y tenemos que empezar desde cero, tenemos que trabajar haciendo cualquier cosa para sobrevivir, tal es mi caso concreto, esto genera en un principio bastante frustración, bastante desesperación. En algún punto recuerdo, hace un año más o menos, un año y medio, estaba muy, muy, muy molesta por esta situación y recuerdo voltear y mirar a mi compañero y decirle: no diré más que soy médico. A partir de hoy dejo de serlo. Bueno, esto es algo que les comparto personalmente, ¿eh? Después, ¿qué pasa? Al cabo de un tiempo asumimos las circunstancias, empezamos a disfrutar de lo que hacemos. Hoy día me encuentro muy contenta con lo que hago. Cuando elaboramos un duelo normal, adecuado, y dejamos lo que hay atrás sin olvidarnos de ello, llevando esta parte con nosotros siempre, que nos acompaña a todas partes, pero aceptando las nuevas circunstancias que se nos presentan, estos nuevos retos, y saberlos llevar con dignidad y con entereza. Bueno, después de esta parte, quiero presentarles a mi compañera Marta, que nos va a hablar de otros temas súper interesantes también. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He venido a este centro de la nada para gritar. Sí, pues moltes gràcies, Bea, per el que m'ho has comentat i m'encanta tot el que dius perquè és el que volem continuar comentant aquí a Nomada Sintòpico, no? I seguint amb els altres programes de... Ja tenim el nom de la secció Mujeres y Saberes i mira, que bo, no? Una altra dona amb tots els seus sabers i experiències també que ens ajuden a comprendre, no? Una mica més. I d'això també volíem comentar, no? Que els símptomes o les sensacions d'aquestes dones o persones, homes, migrants, pues moltes vegades se fan difícil, no, entendre moltes coses, com funcionar una nova ciutat, una nova llengua, noves costums, i que se fa una mica forçosa a vegades, perquè no vol dir que hagis d'oblidar els teus orígens, no, el que passa que te fan a vegades sentir-te que no és vàlid d'on vens i el que fas, no? Per tot això com us ha comentat la Bea. I d'aquí venen dols que no se poden superar, frustracions, se van acumulant, i hi ha uns símptomes, hi ha pues, una acumulació d'esforços, tant dels viatges que han hagut d'acumular, pues, cansament, esgotament físic, anímic, per totes les traves de fronteres, de readaptació i readaptació, no? I el que comentàvem fa una estona, que des de que vens amb un avió, que te passes hores i hores amb un avió que has de creuar mars, oceans, no? Després hi ha gent com gent que estic coneguent últimament de Senegal, no? D'Àfrica, del Marroc, que han de venir amb caiucos, pateres, i sofreixen molt en aquest viatge, amb pèrdues de vida, no només perden família, no? Que deixen la família allà, és que l'experiència del viatge en si és molt dura. Hi ha també en temes de Mèxic, la migració de Mèxic, que passa que en la frontera d'Estats Units se fa molt difícil passar, i ara avui en dia han de creuar deserts i se moren pel camí, no? Molta gent. I això és el que volem una mica sensibilitzar, no? De gent que no se'n dona compte de lo que està passant en el món i que no arriben als mitjans de comunicació. I gràcies a aquests espais de ràdio o de mitjans alternatius t'enteres de situacions molt greus i que s'han de denunciar, no? Per això també no només estan xerrant de com te pots sentir, no? Per exemple, si mos agradaria que gent que se sent tota sola o que no ho pot expressar ningú perquè no té cap recolzament, que mos pogués telefonar o compartir, perquè l'important és aprendre, no? D'experiències de vida i d'altra gent. I el que volíem dir, que si algú se sent amb aquests símptomes, aquest dos, frustracions, com també passa moltes vegades, que vens d'un altre país i el cos no t'acompanya, el cap també, tens tantes preocupacions que comences a simptomatitzar, no? Des de mal de caps, estrès, baixades de defenses, molta gent comença a agafar al·lèrgies molt greus, s'han de medicar, depressions, ansietat, i moltes vegades no pots estar 100%, no? Per poder afrontar i lluitar com s'ha de fer, no? I poder avançar. Una manera, per exemple, de poder compartir és no només amb aquest espai de ràdio, sinó que hi ha associacions, hi ha grups també de gent immigrant que se reuneixen per explicar les seves experiències, les seves dificultats per poder aprendre d'altra gent, no? A Barri Carme, en el centre social ocupat que hi ha en el carrer Carme 25, el que volem és convidar-vos a tota aquella gent, dones també sobretot, que vulguin venir a xerrar de lo que els hi passa, de les seves experiències de vida, i volem aprendre amb elles, no? Superar totes aquestes traves i ajudar-les i recolzar-les anímicament, perquè ens fa moltes ganes, no? Estar amb aquestes dones. Si molta gent que no està informada també ens vol enviar un correu, seria per poder estar en comunicació i poder fer aquestes trobades, hi ha un mail que és de Barricada Zapatista, seria 3 Ws, és a dir, www.barricada, amb B de Barcelona, K de quilo, zapatista amb Z, arroba yahoo.com.mx. A veces un baile, a veces nada. Bueno, después de lo que nos ha comentado mi compañera, nuestra compañera Marta, quiero invitarles a que nos llamen. Estamos aquí en 91.4 de FM, Contrabanda. Esto es Nómada Sin Tópico y Mujeres y Saberes. Nos pueden llamar al 93-317-7366 para compartir cualquier experiencia. Vale. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. Pues muchas gracias, chicas, por esta información útil y le estamos invitando que nos llamen, que nos escriben y que no se sientan solos. Mientras tanto, aquí dejando a un lado la parte triste, ¿no?, de inmigración, de migración y de inmigrante, aquí estamos acompañados por dos voces muy, muy bonitas, ¿no?, de Rodrigo de Chile y Miguel de México, que nos va a acompañar durante las 2 horas. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas ya gracias. Ya tenemos una llamadita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya, arrancamos con el tema y luego ya veremos qué nos llama. Bueno, vamos a cantar una canción, a empezar con esta y bueno, a ver si les gusta. A ver. Sí, sí. Adelante. Adelante. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré. Cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida. hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy bien, chicos. ¿Y este tema? Bueno, esta es una canción de Fito Páez que reivindica mucho los derechos de la gente, las personas, y nos gusta bastante y por eso la tocamos a menudo. Sí, sí, pues les esperamos todo el programa, ¿no? Que nos acompañe con la música. Okay. Solamente quería hacer unos anuncios, que saludos a Zapateando desde México, que nos está escuchando. Y Miguel, hay saludos para ti. ¿Ah, sí? Sí, es que sí, los de Jalapa nos manda saludos a través del internet. Vale, pues igual, y también les mando muchos saludos a la banda de allá, que los extraño bastante, los extraño mucho. Y bueno, qué buena onda que se acuerden de sí, la banda. Sí, esperamos que hagan la conexión. Sí, tenemos a Zapateando aquí por el Skype, que nos están escuchando desde México, ahí en Jalapa, y justo le mandan el saludazo aquí al Miguel. Chido, banda. Y agradecemos que están aquí con nosotros. Con la música en vivo, vamos a seguir con el demás contenido que tenemos aquí. Nos han llamado Vilma, Carla. Vamos a esperar en un momentito que... Carla de México ha dicho que vuelve a dar una llamadita. Vamos a esperar su llamada. Mientras, vamos a escuchar una pequeña cuñita y después volvemos inmediatamente. Colectivo Te Quedas Donde Quieras. Asesoría jurídica gratuita y colectiva para migrantes. De 7 a 9 de la tarde, primer y segundo viernes de cada mes, en Ateneu Match 37, General Mitre 238, Metro Lesseps. Tercer y cuarto viernes de cada mes, en Antiga Recicleta, Calle Funullars 10, Forat de la Vergonya, Metro Jaume I. Por la colectivización y autogestión del conocimiento. Más información en el blog www.tequedas.entodaspartes.net y contacta con nosotros en tequedasdondequieras@riseup.net. ¡Destruyamos las fronteras! Bien, pues tenemos una llamada y vamos a contestarla. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Martínez, soy de Monterrey, de México, y nada, para felicitarlos por su programa. Cuando yo llegué aquí, me hubiese gustado tener ese programa como el vuestro, de apoyo al inmigrante, que me hubiera facilitado un montón de cosas, y nada, pues nada más para darles la enhorabuena. Gracias, Carla. Bueno... estamos muy contentos, ¿no?, de recibir llamadas. Ojalá todas las compañeras y compañeros se animen a darnos una llamadita al 93-31-77-366. Y nada, compañera Carla, te invitamos también a venir un día a contar tu historia y tomaremos tus datos. Y un beso enorme a todas las personas que están escuchando. Gracias. Sa plaça hi fan un ball, mo mare deixa-ho-m'hi anar, mo mare deixa-ho-m'hi anar. No hi vagis, Catalineta, no hi vagis, Catalineta, que ton pare el punt vendrà, que ton pare el convendrà. Tant si ve com si no ve, tant si ve com si no ve, a sa plaça vull anar, a sa plaça vull anar. Quan va sa tres quarts en fora, quan va sa tres quarts en fora, son pare ja va arribar, son pare ja va arribar. Bones na Catalina, bones na Catalina, a sa plaça a ballar, a sa plaça a ballar. Som per agafar ses cor. De nuevo Nómadas Sin Tópico y ahora continuamos con un espacio, un bloque dedicado a las mujeres y con la historia de vida de una mujer luchadora. El bloque es Mujeres y Resistencia, de que se va a encargar Vilma aquí a entrevistar a nuestra invitada especial. Hola, buenas tardes. Pues empezamos con esta sección Mujeres y Resistencia. Tenemos el agrado de tener a una compañera que nos dará su testimonio como refugiada política, como migrante y, lo más importante, como una mujer que ha resistido a muchas dificultades, pero también, sin olvidar, las pruebas que ha superado. Hola, Vivi, bienvenida a Mujeres y Saberes. Hola, Vilma, hola a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de que haya este espacio y estar participando aquí con ustedes y con todas las mujeres que nos escuchan y con toda la gente que está pendiente de compartir este espacio. Bueno, más o menos vamos a empezar antes de tu historia de vida, ¿no?, que es muy interesante. Pues nos gustaría saber a todos y a todas, ¿cuál es la situación política en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando allá con relación, bueno, a todo, ¿no?, lo social, lo político, lo cultural, en fin, todo, ¿no? Una pequeña introducción, ¿no? Bueno, es bastante complicado porque no sé cómo resumir tantos años, ¿no? Ya más de 60 años que Colombia sufre una guerra interna, pero bueno, más a rasgos generales y centrando un poco, porque contaremos por qué estoy acá, es un poco la llamada política de la seguridad democrática, donde ni seguridad ni democrática, hay una violación constante y sistémica de los derechos humanos. Hay una persecución política a quienes son opositores del gobierno, a quienes defienden los derechos humanos, a los sindicalistas, ahora a las mujeres también, porque desde este año, ¿no?, han sacado, exactamente en Medellín, una ciudad de Colombia, han sacado un grupo armado, un panfleto, ¿no? Se llama Grupos Emergentes y ha sacado como una prohibición de estar a las mujeres después de las 10 de la noche en la calle. Entonces hay un toque de queda y hay una resistencia bastante fuerte con esto. Pero todo esto enmarcado en Colombia, que se sufre una parapolítica, ¿no?, donde los paramilitares actúan al margen de la ley, pero también, ¿no?, muy de la mano del gobierno, pues lo que se prohíbe por el gobierno, pues los paramilitares lo ejecutan con amenazas y con muertes directamente. Y ya en nuestro caso directamente, dentro de esta política de la seguridad democrática y todos sus artículos que atentan gravemente con los derechos humanos, civiles, sociales y culturales en nuestro país, pues hubo una violación directa y muy fuerte también dentro de todos, pero también que atenta con la libertad de expresión. Vale, muy bien, amiga. ¿Cuál fue, o más o menos resumiendo, ¿no?, un poquito tu historia y el hecho que hace para que pidas refugio político en España? Uh-huh. Bueno, contando como con todo esto, en Colombia mucha gente ha tenido que salir del país por amenazas, como yo le decía, pues de paramilitares, otros por amenazas de otros grupos al margen de la ley, por persecuciones políticas del gobierno. Y en nuestro caso, o sea, precisamente el mío, o sea, yo salgo por ser compañera de un músico del grupo musical Pasajeros. ¿Por qué digo por ser compañera? Porque en Colombia, cuando sindican a alguien, un familiar tuyo, un compañero, un amigo, también te sindican a ti, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, el grupo musical Pasajeros, para hacer un marco, es un grupo de música que se llama Canción Propuesta, donde dentro de esta canción ellos cuentan y denuncian la situación de violación de derechos humanos, cantan a la desaparición, pues a los menores trabajadores, y muchas cosas, y estos cantos no les gusta a ciertos sectores de la política del país. Y bueno, el gobierno y el comandante de la policía de Medellín, esto pasa en Medellín, Colombia, dice textualmente en el periódico de la ciudad: las letras de las canciones de Pasajeros son una clara apología a la rebelión. Todo el que es rebelde es guerrillero, por tanto, todo guerrillero es terrorista. Esos músicos son terroristas. Se les aplica un proceso, se les aplica la política de la seguridad democrática y pasan 6 meses en prisión por cantarle a la vida, a los derechos humanos, a la libertad. ¿Qué pasa? Yo soy compañera de uno de los músicos, de Leonardo, y pues amiga de los otros, ¿no? Y durante los 6 meses que ellos estaban en prisión, pues yo sufro también persecuciones y acusaciones directas de la policía y de otros agentes de también, ¿no? Nos tildan de guerrilleros, cosa que no es verdad, y pues terroristas mucho menos. Las únicas armas que tiene el grupo son la música, el canto y las guitarras. Y pues de allí, este es el caso real, ¿no? Después se demuestra que ha sido un montaje del gobierno, de la policía, y salen en libertad, obviamente, pero una vez salen en libertad, pues nos amenazan. ¿Quiénes nos amenazan? Los paramilitares, porque en Colombia hay 2 vías. Si no te pueden judicializar, entonces te persiguen para asesinarte. Y eso fue un poco lo que nos llevó a salir del país. En principio no queríamos pedir el refugio, pensábamos que la situación se iba a cambiar, y hemos venido a España por una invitación a hacer unas giras musicales con unos amigos, pero una vez acá se reivindica la amenaza, y con comunicaciones de las organizaciones de nuestra ciudad nos piden que la amenaza está vigente, que por favor no volvamos, y eso es lo que nos lleva a pedir el refugio político en España. Muy bien, Vivi. Una de las cosas que me interesa o nos interesa acá a todas y a todos, ¿cómo fue tu experiencia como mujer al tener a tu compañero en prisión? Y lo más importante, el sufrimiento que pasa una mujer cuando está fuera. Bueno, es duro porque yo recuerdo cuando recibo la llamada de mis compañeros que los han detenido, los han bajado de la tarima, y es como, no me podía creer que hasta ese límite hubiéramos llegado, ¿no? De, madre mía, o sea, son músicos y se están callando la voz del cantor, como dice un poeta, y lo primero, como mujer, como compañera sentimental de uno, pero como compañera de trabajo de los otros, como amiga, es la primera sensación es como de incredulidad, ¿no? De no creértelo, de no escuché muy bien lo que pasaba. Bueno, la segunda etapa fue como de rabia, de una rabia y como de impotencia por un segundo de... Ellos tienen las armas, ellos tienen el poder, ellos tienen las leyes. ¿Y qué vamos a hacer? Eso duró poco porque, obviamente, el qué vamos a hacer viene con toda la fuerza y empezar a llamar a los amigos, a las instituciones, a las corporaciones, ¿dónde están? Y entonces la segunda sensación es, bueno, toca luchar, resistir, ¿no? Y ahora, pues si nos están coartando la libertad de expresión, ahora es donde hay que expresarnos con más fuerza y nos tenemos que unir. Y dentro de todo esto comienza una campaña por la libertad del grupo Pasajeros, pero sobre todo por la libertad de expresión, por el derecho a la cultura, por el derecho a poder expresar los sentimientos y el derecho a estar juntos resistiendo. ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas? Vivi, una de las cosas que nos llama la atención también es el tema de tu experiencia también en las filas de las prisiones. ¿Cómo fue tu visión? ¿Qué, digamos, cuál es tu pensamiento? Y también sé de algunas historias que has escrito. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, estos relatos empiezan... a mí me privan de verlo, bueno, no solo a mí, sino a la familia, nos privan de ver a nuestros compañeros durante un mes y 8 días, más o menos, que yo estoy sin poder ver a mi compañero, sin poder hablar con él, cero comunicación, hasta que ya van a la cárcel, a ellos los llevan a la cárcel Bellavista, que es la cárcel que queda en la ciudad de Medellín, donde es una cárcel para 1.800 personas, tienen a 5.000 presos, bueno. Y entonces, hasta que por fin obtenemos los permisos para ir a visitarlos, la visita de las mujeres a la cárcel son los domingos. Y entonces, pues me voy el primer domingo. Era primera vez que yo iba a visitar a un preso allegado, ¿no? A mí. Y la sensación es desbordante, ¿no? Tienes tantos sentimientos encontrados porque... tienes tristeza, tienes cansancio, tienes rabia, pero por un momento también tienes alegría porque, madre mía, o sea, por fin lo voy a ver después de un mes y medio. Pero eran tantos sentimientos que yo no pude llorar en mucho tiempo, ¿no? De tragarme las lágrimas, pues adelgacé en una semana 12 kilos. Y porque siempre que quería llorar, recordaba que había que hacer algo. Ah, hay que llamar a tal corporación. Ay, hay que llamar a tal periodista, ¿no? Entonces siempre tenía un nudo. Y fue cuando, a la primera visita, ¿no? Que voy, empiezo a ver a todas esas mujeres, pero también a escuchar las historias de esas mujeres que están en la fila. Y yo estoy en la fila con ellas. Y entonces empiezo a sentir que, vale, que yo estoy sufriendo, pero que hay historias más duras también. Y entonces se empieza a hablar con todas las mujeres de la fila, porque hacemos una fila de 5 horas, 6 horas para poder entrar, porque somos miles de mujeres que entramos a las visitas. Y entonces a partir de ahí, en mi primera visita, cuando llego a casa, me voy tan cargada que necesito poner eso en alguna parte. Y entonces empiezo a escribir en lugar de llorar, ¿no? Empiezo a llorar palabras. Y empiezo a llorar relatos. Y todos esos relatos son... bueno, la primera fue mi sensación, lo que vi. Y la descripción de cómo veo lo que pasa allí en la fila. Pero luego alcancé a escribir 30 historias. Fueron 27 visitas que hice a la cárcel, más o menos. Entonces hay 30, 32 relatos de eso, ¿no? Y ahora tengo un proyecto que se llama Las Mujeres de la Fila y bueno, espero poder publicarlos alguna vez. Las Mujeres de la Fila. Relatos de las visitas de mujeres a la cárcel de Bellavista en Medellín, Colombia. Escrito por Lady Viviana Lopera Pineda. Relato 1. Hacia Bellavista. Sales de casa antes de que salga el sol. El trayecto del bus urbano se hace eterno, aunque no son muchos los kilómetros desde la estación. Vas observando a los lados, durante el recorrido, un paisaje de miseria y desolación atravesada por una calle estrecha que conduce a Bellavista, lugar que no hace honor a su nombre. Al bajar del bus, Corren hasta ti niños, jóvenes y mujeres que te ofrecen desde un pañuelo blanco hasta el puesto en la fila. Un mercadillo ambulante que te ofrece todo lo que es necesario para entrar a la cárcel y más. Allí todo se paga, todo tiene un precio. Hasta los guardias que dejan entrar a algunas mujeres que no hacen la fila si les pagan unos pesos. Las paredes del lugar son murallas blancas curtidas de tanto polvo, de tanta lluvia, de tanto lamento, de tanta injusticia. Las puertas azules son como para el paso de elefantes, pero las abren solo un poco, como para que pasen hormigas. Caminas desde la entrada, todavía afuera, y comienzas a ver a las mujeres que esperan para entrar y han llegado antes que tú. Ojos cansados de abrirse sin haber salido el sol. Rostros que se debaten entre la angustia y la alegría de entrar a ver a sus amados hijos, compañeros, padres, hermanos, primos, amigos. Puede ser cualquiera de ellos y otros. Todas llevan sus pies desnudos como el alma. Mujeres que no se han vencido ante el horror y las historias cruentas vividas y escuchadas. Mujeres con el amor que las llena de fuerza para entregar a quienes ven. Mujeres que sin tener nada sacan de cualquier forma y de alguna parte regalos y alimentos para entregar a sus visitados. Les miras a todas y recorres la fila poco a poco para situarte en ella y poder entrar. Una calle, dos, tres, cuatro. Has llegado al final y eres otra más en la espera. Pronto serás un número. La hilera va corriendo sin prisa y observas a tu alrededor, al frente, atrás, y solo hay mujeres y niños. Algunos rostros sonríen descubriendo tu falta de experiencia. Saben que llegas por primera vez y te hablan explicándote las cosas que debes saber antes de entrar. Otras prefieren mirar a otro lado o bajar su mirada para no tener que hablar ni saber de historias ajenas. Tal vez porque con la suya ya tienen suficiente. Les basta para sufrir en silencio su condena y su encierro, porque como decía una mujer mayor, ya cansada por los años y la espera, aquí condenan a nuestros hombres y a nosotras también. Ellos sufren su pena encerrados y nosotras la sufrimos afuera. Ha pasado una hora y estás próxima a las vallas que marcan la frontera entre quienes entran y no. Eres la número 956 de la segunda tanda de mujeres que ha entrado. Lo sabes porque han marcado tu brazo con el primer sello. Sigues caminando y al fin llegas a la puerta azul de elefante donde verifican tu permiso de ingreso y pasas al segundo sello que indica para qué patio vas y entregas tus documentos. Llegas al tan mencionado y temido túnel. No es como lo imaginabas, por fortuna. En tus sueños era peor. El túnel también es conocido como el gallineral o gallinero, porque es un lugar que parece un corral de gallinas con canales que marcan la fila, mallas de alambre que suben hasta el techo y un paso muy, muy estrecho. Aquí la espera es más larga que afuera. La puerta del gallinero se abre cada 15 minutos para dejar salir de a 60 o 80 mujeres cada vez. Y cuando esto sucede, es como si abriera la puerta que da inicio a una carrera donde el trofeo es adelantarse uno o dos puestos. Cada vez que se abre la puerta del corral, las mujeres comienzan a gritar a alguna que no estaba atenta, ríen y salen corriendo loma arriba con la esperanza de adelantarse y llegar más rápido a la meta. A veces el intento es fallido. No es fácil porque ellas van cargadas con grandes paquetes de comida, bolsas de ropa, mantas y presentes. Van con peso extra y vestidas con faldas y sandalias que no les permiten un largo vuelo. Entonces comprendí, en ese momento, por qué el nombre del gallineral. Las que se quedan sin salir, aún de este lugar, siguen contando sus historias y hay tiempo para escucharlas. Aquí, por un momento, todas somos iguales. Se desdibujan los roles, las profesiones, los rangos, los estratos. Todas somos mujeres con un objetivo común. Todas en la misma situación, con iguales condiciones, confiando las historias que jamás cuentan afuera. Las mujeres que encuentran aquí no juzgan ni condenan a las otras por hacer la fila. Ya saben lo duro de esos actos y el significado de esas palabras. Aquí escuchas historias de amor, esperanza y encanto, historias de horror, injusticia y desencanto, historias que podrían aterrorizarte e historias que ayudan a tranquilizarte. tantas, tantas son que ni la eterna espera alcanza para escucharlas y recordarlas todas. Sales del corral y llegas a la tercera fila en otro túnel pequeño y estrecho más arriba, donde esperas poco y notas que varió la fila porque algunas han logrado adelantarse y otras quedaron atrás en la carrera. Cuando sales de este, llegas a un salón amplio y gris desteñido, y cada vez se parece más a una cárcel. Comienzas a ver los barrotes, las puertas de seguridad, las alarmas, las guardias y las requisas. Pasas a las mesas que hay en el lugar cuando te lo ordene un guardia, y desempacas todo lo que llevas en maletines o bolsas, lo más rápido posible, para que ese guardia no se enoje y te trate bien dentro de las circunstancias. Tu deseo es que nada dañen mientras chuzan los alimentos y revisan las cartas y regalos. Si hay algo que ellos consideren que no debes entrar, te hacen devolver por todos los pasillos que ya has recorrido, hasta allá afuera, en la puerta azul de elefantes, y buscas a quien te lo guarde. Debe ser rápida, porque si no, te tocará hacer las filas nuevamente. Cuando todo está revisado, te ganas el tercer sello y pasas a la última requisa, donde solo puedes llevar contigo un pañuelo blanco. Empiezas a sentir el temblor y el frío de la incomodidad. Te diriges a ese cubículo nada agradable donde te espera una guardia sentada con cara de mal humor. Y hasta la entiendes. Debe ser agotador estar sentada allí toda la mañana tocando más de 1000 sexos para verificar que sean mujeres las que entran y que no llevan nada escondido. Así, con la sensación de que te han invadido el cuerpo, pasa la más dura prueba y recoges tus bolsas al otro lado del cubículo donde te ponen el sello final. Un sello de agua que nada calma, que recibes ya cansada de tantas marcas, de tantas filas, de tanta espera, de tanto peso y después de que te han tocado. Pero levantas tu frente en alto, porque nada de esto importa ahora que estás a pocos pasos de verlo. Nada importa ahora que ya estás adentro. Ya estamos aquí escuchamos la historia de Vivi y tenemos una llamada. Hola, ¿nos escuchas? A ver, espera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí con las chicas, emocionada. ¿Y te puedes presentar cómo te llamas y de dónde eres? Bueno, yo soy Alma, soy de México. Y bueno, pues les quería felicitar por el programa. Me parece muy bien la idea de que abran un espacio para mujeres y para contar la parte de la historia de las mujeres, esa parte que ha sido invisibilizada y que se atreve a romper el discurso del poder masculino dominante y pues dar cuenta de nuestra historia, ¿no?, y de nuestras experiencias. Pues ¿sí? Muchas gracias por tu llamada. No, pero espera, en este sentido yo les quería preguntar, por ejemplo, lo de los talleres de Barricarma. Bueno, tenemos diversidad de talleres. Desde el taller de dibujo y al natural, tenemos de baile, infinidad de actividades culturales, sociales, políticas, y lo que nos interesa mucho aquí a las mujeres de Mujeres y Saberes es que haremos reuniones de mujeres para mujeres, en las que podemos compartir nuestras experiencias, contar nuestras historias, nuestros sentimientos, claro, y todo aquello que a veces nos aqueja, que a veces nos es difícil externar, encontrándonos con personas similares que han tenido experiencias también, a veces hermosas y a veces dolorosas. Ya, sí, por eso mismo, porque, por ejemplo, están ustedes en el espacio para que hablemos de nuestras experiencias y nuestros sentires, y comentaban de eso, ¿no?, de los talleres. Pero, por ejemplo, no sé, para a mí, por ejemplo, me interesa participar, ir a compartir mi experiencia y todo esto. Y no sé si ustedes tienen pensada alguna fecha tentativa en cuanto a los espacios más de intercambio de esto, ¿no?, colectivo, de saberes locales y tal. No tanto de pintura ni de estas cosas, sino más bien de estos de encuentro, ¿no?, como espacio de encuentro. Sí, Alma, bueno, tenemos una buena noticia para todas las compañeras. De hecho, en Barricarma, el 30 de abril, vamos a tener, bueno, en Barricada Zapatista tenemos los viernes zapatistas y tocaremos el tema de mujeres y resistencias. Va a ser dedicado y especialmente, bueno, para todas estas problemáticas que hay, ¿no?, Así que esa actividad está, como te digo, para el 30, ya la empezaremos a difundir. Y te invitamos, ¿no? En calle Carmen, 25, empieza a las 8, ajá, en adelante. Así que, compañera, bueno, eso es lo primerito que tenemos. Bye. Y nada, bueno, te damos un beso desde acá, desde Mujeres y Saberes. Muchas gracias por llamarnos y nada, un beso enorme y estaremos en contacto, te tomaremos tus datos, ¿vale? Ya está, un abrazote y pues felicidades, ¿eh? Por vale, gracias. Adeu. Adeu. Adeu. Ya saben que si quieren pueden ir a Baricarmen para compartir vuestras historias. Y ahora estamos aquí con nuestros cantantes. ¿Otro Hola. Temita, Otto? Sí, vamos con otra canción. Claro, los que quieran. Y bueno, le mandamos un saludo a la Alma, qué buena onda, que llamó y Gracias todo Gracias por rollo. Llamar a la compañera. Sí. Y vamos a divertirnos con más música. Más música vale. en vivo. Pues este ya es así un tema de los de... Acá en la casa lo cantamos siempre y a la banda le gusta mucho. Y bueno, es de una banda uruguaya que se llama La Vela Puerca. Y bueno, pues se la dedicamos a todas y a todos, en especial al Camba, que es uruguayo, y ahí les va. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital ha sabido vagar y no ha encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, para Miguel de México, Rodrigo de Chile, bueno, muchas gracias. Y bueno, seguiremos escuchándolos a lo largo del programa. Cuando quiera. Vale. Cuando quiera, muchas gracias. Ahora vamos a seguir, bueno, vamos a retomar un poquito el tema, ¿no?, de Vivi. Y básicamente, bueno, después de haber escuchado el relato, ¿no?, de la historia de las mujeres de la fila, nos encantaría saber cómo está el tema, bueno, actual de ella, ¿no? Nos gustaría saber cómo fue la llegada también acá a España y cuál fue el proceso de la ayuda, ¿no?, de las que te dieron acá. Bueno, la llegada, como todas es difícil, recordaba, bueno, ahora escuchando a la compañera Bea y a la compañera Marta, todo lo que relataban de los síntomas, de cosas de las llegadas de las mujeres, bueno, no solo de las mujeres, sino de todas las personas que emigran. Pero claro, yo me sentía identificada porque a la llegada obviamente es dura, pero sobre todo es duro salir de tu país, pues, si no quieres, ¿no? Y viví muchos de esos síntomas, pues depresión, ¿no?, angustias, saber qué hacer. Aquí la acogida a España fue bonita, en parte porque, bueno, estábamos con unos amigos. Pero después de un tiempo, en todo este proceso del pedir el refugio, el asilo, pues tarda un tiempo, ¿no? 6 meses en dárnoslo. Bueno, a nosotros nos lo aprobaron relativamente rápido porque era un caso obvio y que tenía mucha repercusión internacional. Pero esto no lo hace fácil, no hace fácil el camino. Tienes que luchar mucho por un espacio. El espacio, al final, esta ayuda no la tuvimos por el gobierno español, sino que la tuvimos por los amigos. O sea, fueron amigos que teníamos, amigos de País Vasco, amigos catalanes, amigos aquí, que nos apoyaron en todo, que siempre hay una gratitud por esta acogida que nos hicieron. Y después de ahí fue duro encontrar trabajo, porque ya es duro buscar trabajo, encontrar un trabajo si eres inmigrante. Luego, cuando dices que eres refugiado político, que de hecho en el DNI pone que somos asilados, la gente te mira como, ¿y por qué no? Y la historia. Pasa un tiempo y, bueno, superamos muchas dificultades y, bueno, ahora nos toca resocializar o volvernos a hacer aquí. Ser conscientes de que vivimos aquí después de superar muchas situaciones. Y bueno, en mi caso empecé a aprender catalán para poder mejorar, integrarme mejor, encontrar nuevas y buenas oportunidades. Después de un tiempo estic parlant català. Y bueno, luego entré. Yo conté con suerte, lo digo porque, como decía la compañera Bea y la compañera Marta, a veces se corre con la suerte de trabajar en lo que te gusta, pero a veces no. Pues yo fui una afortunada de encontrar, desarrollo mi trabajo como educadora social. En este momento estoy en paro. Pero bueno, tuve un proceso bastante interesante donde a mí me ayudó mucho a elaborar el duelo unas compañeras con las que me encontré haciendo teatro del oprimido, y elaboré la superación de mi duelo y mi opresión con ellas. Este grupo se llama Teatraviesas y conformamos el grupo, estamos hace casi 3 años. En este momento también estoy en un break time con mi grupo, pero bueno, decirles allá que muchas gracias porque me apoyaron mucho en la elaboración de este duelo. Bueno, Vivi, a ver, bueno, estaríamos toda la tarde hablando contigo porque es muy interesante, pero bueno, te quiero hacer una invitación, al igual que a las compañeras que han llamado, de, bueno, de hecho, organizarlo, ¿no? Toda la gente y todas las mujeres que quieran organizar este evento para el día 30, viernes. Me acaban de decir que es el primero de mayo, perdón, es que no tengo acá el calendario cerca. El viernes primero de mayo va a ser el primer encuentro de Mujeres y Resistencia. Y bueno, el número también para que sigan llamando las compañeras es el 93 31 77 366. Y vamos a seguir con los compañeros acá, músicos. Y nada, Vivi, antes que nada despedirme de ti. Muy agradecidos de tenerte acá, compañera, y nada, dime cualquier cosita que quieras. Bueno, Vilma, y a todas las chicas y el programa, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, invitar también a la gente que nos escucha a venir, a traer su experiencia, a compartir con todos este espacio. Y de nuevo, gracias. Y bueno, espero seguir en el grupo y haciendo programas, porque estas historias hay que difundirlas y porque hay como mujeres y saberes, hay que seguir tejiendo resistencias. Gracias. Muchas gracias. De pasión mortal. De mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Chiquito rabia la espera a que regrese la desdichada. Estamos de nuevo aquí en Nómadas Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4. Intentamos hacer una conexión con Zapateando. ¿Qué pasa? ¿Logramos o no? Justamente tenemos a la gente de Zapateando y vamos a hacer esta prueba para ver si... Porque hemos tenido estos problemitas en programas anteriores y vamos aquí a lanzar... ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos escuchan? ¿Qué tal? Bueno. Hola. Hola, Javier. Por fin. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Se escucha ya? Javier. Ok, hola, ¿qué tal? Buenos días desde acá, desde Xalapa, Veracruz. Somos Zapateando y pues estamos escuchando voces conocidas y voces queridas por allá, la voz de César, la voz de Miguel Ángel, que a quien conocemos con sus rolas, pues transmitiendo desde Xalapa, les queremos platicar acerca de el tema represión política y violencia contra las mujeres. Es una charla que van a dar las compañeras Norma Jiménez, Mariana Selvas e Italia Méndez, expresas políticas de Atenco. Ellas van a estar aquí en Xalapa el 30 de abril de este año. Quizá ya las conocen en Barcelona, tenemos entendido que dieron una plática por allá, y precisamente esta actividad la coordinamos con compañeros con ustedes de Nómada Sin Tópico, con los compañeros de Barricada Zapatista, con colectivos de por acá como el colectivo Independencia, como Zapateando, como el colectivo Xolotl de la Ciudad de México, y por supuesto las compañeras que se llaman Mariposas Libertarias. El contexto de esta plática es precisamente prácticamente un aniversario más de la represión al pueblo campesino de San Salvador Atenco, que ocurrió en 2006. El antecedente es que ellos en los años 2001-2002 lograron vencer en una lucha por la tierra. Esto está muy vinculado desde luego a la migración, porque es la resistencia de los pueblos campesinos mexicanos, para quienes su propiedad y su medio de vida y de reproducción de su vida es la tierra. Ellos lograron derrotar al gobierno neoliberal de Vicente Fox y al gobierno priista del Estado de México en 2001-2002 y evitaron que les expropiaran sus tierras. En esas movilizaciones, en aquella época ya había habido represión, ya había habido un campesino asesinado por la policía, Enrique Espinosa Juárez. Pero después de todo ese tiempo en el que los campesinos de Atenco ganaron una gran autoridad ante los demás movimientos campesinos y populares en México, En 2006 ellos se unieron a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la otra campaña, fueron sede, recibieron a la Comisión Sexta del EZLN y después en mayo fueron reprimidos violentamente a propósito de un conflicto inicial que fue bastante pequeño. Unos compañeros que venden flores, unos compañeros campesinos, tenían ya el permiso para vender sus flores en una festividad religiosa que le llaman de la Santa Cruz. Inició la policía del Estado de México una represión muy fuerte, tuvo los primeros presos de políticos, entre ellos el líder campesino Ignacio del Valle, y a raíz de eso se iniciaron una serie de movilizaciones tanto de campesinos de Atenco como de gente solidaria de la otra campaña, de manera que esto de lo que se estoy platicando fue el 3 de mayo. Al día siguiente, el 4 de mayo, durante la madrugada, un operativo policíaco militar coordinado entre la Policía Federal Preventiva, una policía militar federal o nacional en México, y la policía también militarizada del Estado de México, invadieron el pueblo de San Salvador Atenco, allanaron las viviendas, sacaron a la gente de las viviendas, torturaron a la gente que detuvieron a más de 200 personas, y 27 compañeras que fueron detenidas denunciaron violaciones y tortura sexual. De estas denuncias, que el Estado no ha hecho caso, 11 de ellas han mantenido la denuncia, no solamente a nivel nacional, donde ha quedado impune, donde las autoridades no han hecho que pise ni siquiera la cárcel ninguno de los policías, y la han estado llevando algunas de ellas a nivel internacional en pláticas en las cuales han visitado allá la ciudad de Barcelona, tenemos entendido, otras ciudades europeas, ciudades de los Estados Unidos y por supuesto aquí en México. En ese contexto, 13 compañeras van a venir a Xalapa el 30 de abril y van a platicar específicamente sobre esta demanda de justicia de las mujeres, que haya justicia, que se castigue a quienes promovieron la represión y promovieron la tortura sexual contra las mujeres. Y, por supuesto, seguimos demandando la liberación de los presos políticos de Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los dos últimos condenados a 67 años de cárcel, Ignacio del Valle a una condena que es prácticamente cadena perpetua, que son 112 años, y también otros 9 presos políticos que están en un penal que se llama Molino de las Flores. Precisamente todas estas actividades son con el afán de apoyar la demanda de justicia que recientemente se ha relanzado fuertemente con el apoyo de... reclamando la vieja demanda de justicia de los campesinos mexicanos, zapatistas, todos ellos de alguna manera, que es la demanda de tierra y libertad. Pues no sé si desearían hacer alguna pregunta, comentario, compañeros. Hola. Hola, ¿nos escucha, Javier? Bien, pues esto era Javier. Tenemos un problema que no nos pueden escuchar, pero ellos sí nos están escuchando, pero no pueden recibir nuestro sonido, nuestra voz, bueno, directamente, pero nos están escuchando. Sí estás escuchando. Ah, mira, sí está. Javier, pues nada, agradecemos bastante, no sé, alguna cosita que quieras. Las compañeras. Saber, bueno, varias cosas, ¿no? Pero sobre todo agradecerte, ¿no? Porque aquí también en Barcelona el viernes pasado tuvimos una actividad que acá la compañera Marta nos va a explicar un poquito y hacer, no sé, como un intercambio, ¿no? Hola, soy Marta, ¿cómo están? Bueno. ¿Me escuchan? Mira, sobre todo queríamos comentar que recientemente ellos, como han relanzado esta campaña de justicia, han desde luego reactivado también la lucha legal, la lucha de los abogados democráticos que están apoyando a los compañeros, y de esa manera pues lo que queremos es también transmitirles ese mensaje. La gente que quisiera puede apoyar a los compas, tienen una cuenta en un banco y tal vez podría alguien solidario hacer algún depósito. Les vamos a dar la cuenta. Muy bien. Las aportaciones para la defensa legal de los presos políticos se pueden dar al número de cuenta 051-53-25-032 en Banorte. Banorte. A nombre de Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparán. Y si alguien hace una un depósito y es posible, que mande un correo a la cuenta del plantón, que es todo junto, plantonmolinodeflores@gmail.com. Pues bueno, sería todo. Gracias, compañeros, y pues un saludo a toda la banda de allá de Barcelona. Y bueno, en esta ocasión especialmente al compañero Miguel Ángel, que nos ha estado deleitando con sus roles. Chido, carnal, muchas gracias. Espero que te la estés pasando bien y me saludas mucho a todos y a todas. Gracias, brother. Bueno, ahora queremos agradecer a Zapateando desde México, por fin una conexión, ya estábamos un poquito ahí, claro, rogando que todo saliera bien, que la conexión se diera. Y bueno, me gustaría recordar algo, que porque llamó una compañera, llamó hace más o menos 5 minutos, se cortó la comunicación y era para saber la fecha y el horario de la actividad de Mujeres y Resistencia, que será para el día 1 de mayo. A las 8 comienza y es en Barricarma, la calle Escarmen 25. Cualquier pregunta y cualquier información nos pueden llamar al 93-317-7366, ¿vale? Bien, pues transmitiendo desde Contrabanda 91.4 aquí en la Plaza Real para toda la zona metropolitana por el 91.4 y contrabanda.org para todo el mundo por internet. Y nos vamos ahora con los músicos que tenemos en vivo aquí, a Rodrigo y a Miguel. Les vamos a pedir que nos deleiten con otra melodía. Chido, César. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente y ahora vamos a cantar una canción que se llama Sueño con Serpiente, de Silvio Rodríguez. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. En su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Veo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Y aparece una mayor. mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle, y mientras llego a su estómago paseo y voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Gracias a ustedes, y aquí nos encontramos más tarde, ¿no? Que no se vayan. Claro, claro, cuando gusten, pues, aquí estamos. Ya, agradecemos mucho la información que nos transmitió Zapateando desde México, y que queremos continuar con el mismo tema, con el tema de San Salvador de Atenco. Y ahora la Marta nos va a hablar sobre la campaña internacional que se ha hecho para esta situación, ¿no? Sí. Moltes gràcies a Atenco, bueno, a tota aquesta gent que està fent força des de Mèxic, des de Jalapa, com us han telefonat. Estan molt agraïts perquè això s'ha de difondre, no? I com? Ells fan una campanya nacional i internacional per denunciar, no, que encara hi ha aquests presos polítics, no? Que són 12. Aquesta campanya consta, bueno, tenim una pàgina també perquè puguem documentar-nos, que és www.atenco.libertadyjusticiatotjunt.com, perquè allà ens donen tota la informació del seguiment que s'està fent. Com podem fer un seguiment de tot això? A través d'internet podem apuntar-nos també, inscriure'ns com a col·lectius, com a persones de qualsevol índole, perquè l'important és que ells rebin des de qualsevol part del món, no?, que estem informats de lo que està passant. També hi ha unes campanyes de difusió que estan fent a Europa, durant Mèxic, hi ha un recolzament de part d'intel·lectuals, col·lectius també de terrapaters de Mèxic i Europa, com aquí també a Barcelona ho estan fent, i tenim moltes ganes de que la gent se n'adoni de lo que està passant. Una manera, com han dit abans, a Jalapa, és també pots recolzar econòmicament perquè se puguin alliberar aquests presos i perquè també tinguin un seguiment, no, jurídic, en aquesta compte que mos han dit. Se pot tornar a repetir la compte, que era en el Banc Banorc, a 0515325032, a nom de Begoña Lecumberri. Val? I si no, podem escriure en el correu plantonmolinodeflores@gmail.com. Després també volíem comentar que nosaltres, com a barricada zapatista, estem involucrats també en tots aquests temes zapatistes i en la dona, sobretot, no? I també volíem comentar que la dona zapatista mos ha aportat molt ensenyament, moltes experiències, i d'això estem agafant forces. I el que avui contar a la gent que no té accés perquè no ha pogut anar o no ha venit visitant ni desconeix el moviment zapatista, vull donar a conèixer una llei que va sorgir el 1984 per la comandanta Ramona. Un grup de dones zapatistes varen decidir que ja bastava de les injustícies al masclisme, i varen proposar una llei revolucionària de les dones. La primera era que les dones, sense portar la seva raça, creència o afiliació política, tenen dret a participar en la lluita revolucionària a qualsevol lloc i greu que la seva voluntat i capacitat determinin. Segona llei, que les dones tenen dret a un treball i a rebre un salari digne. Tercera, que les dones tenen dret a decidir el nombre de fills que puguin tenir i cuidar. Quarta, que les dones tenen dret a participar en assumptes de la seva comunitat i tenir càrrecs si són elegides lliure i democràticament. Cinquena, les dones i els seus fills tenen dret a l'atenció primària, a la seva salut i a l'alimentació. Sisena, les dones tenen dret a l'educació. Setena, les dones tenen dret a elegir a la seva parella i a no ser obligades a la força a contreure matrimoni. Octava, cap dona podrà ser golpejada o maltratada físicament ni per familiars ni per estranys. Els delictes d'intent de violació seran castigats severament. Novena, les dones podran ocupar càrrecs de direcció a les organitzacions i graus militars a les forces armades revolucionàries. Dècima, que les dones tindran tots els drets i obligacions que assenyalen aquestes lleis i els reglaments revolucionaris. Malaika, nakupenda malaika, naminipanite, kijana mwenzio, nashindwa na malisi na we, ningekuoa malaika, oh, nashindwa na malisi na we. I bé, xerrant d'aquestes dones i més dones, les dones d'Atenco, i amb Nevea mos comentarà quina situació estan passant, perquè moltes d'aquestes dones estan duent aquesta lluita, no? Pues así es, Marta. Resulta que, como ya habíamos comentado anteriormente, el día 4 de mayo del 2006 hubo este acto de violencia de Estado contra el pueblo de Atenco, en el que los trabajadores salieron a la calle para reivindicar su derecho a vender flores, ya que se les estaba coartando esta posibilidad, que es su modus vivendi, es su actividad económica y bueno, que es necesaria que la hagan, además de que es una tradición milenaria en este pueblo. Pues bueno, tomando en cuenta este antecedente, sucede que el día 4 de mayo, entre las 7 y las 9 de la mañana, o cuando se estaban dando estos sucesos tan violentos, fueron detenidas o retenidas más de 30 mujeres. ¿Qué mujeres? Pues cualquier mujer, ¿no? Las encontraron por la calle, caminando por la vía pública, que se dirigían a sus trabajos, como periodistas, como incluso amas de casa. No simplemente la gente que deambulaba por la calle, sino que llegaron, entraron en casas, allanaron viviendas. Y a cualquier persona que se encontraron, la violentaron, la golpearon, se las llevaron. Claro, se encontraron con que había mujeres más jóvenes, mujeres más grandes, niños, adultos, hombres, de cualquier tipo. Entonces fueron con estas personas, las subieron en una camioneta sin decirles por qué, para qué, a dónde se dirigían, qué delito habían cometido, sin ninguna orden de aprehensión, sin derecho alguno. Los cogieron de una manera violenta, con insultos, con amenazas, con golpes, los subieron en una camioneta, unos encima de otros, sin tener algún espacio para cada persona, sin poderles mirar a la cara, puesto que les taparon las cabezas con la misma ropa que tenían, se las voltearon sobre la cabeza para que no pudiesen ver a nadie, y unos encima de otros, como si fuesen, yo que sé, ganado muerto, ¿no? Porque yo creo que ni al ganado vivo les haríamos esto, ni a ningún animal vivo. Pues bueno, las personas se los hicieron. Hubo quienes quedaron en el fondo, que evidentemente solo escuchaban, sentían lo que pasaba, no podían ver, estaban un poco asfixiados, un poco con problemas también de circulación, puesto que estar debajo de toda la gente, pues no estará muy buena la situación ahí. ¿Y qué pasa? En el trayecto, es un trayecto que se hace entre esta vía de comunicación que va hacia la Ciudad de México, es un trayecto aproximadamente de 2 horas. Por alguna circunstancia, en lugar de tomarles 2 horas en llegar, les tomó entre 6 y 8 horas. Durante todo este camino de 6 a 8 horas, fueron golpeando a la gente con la que ya en México llaman las macanas, que aquí podríamos llamarlo las porras. Les fueron dando en la cabeza, las piernas, brazos, cualquier parte del cuerpo. A los hombres les iban amenazando de muerte, incluso también algunos hombres sufrieron de violaciones. Y a muchas de las mujeres las violaron. ¿Qué pasó? Primero empezaron con la violencia verbal, amenazas, te voy a matar a tu familia, ya sé quién eres, ya sé dónde vives. Después de esto, golpes, o antes también, durante, golpes. Y luego empezaron los acosos sexuales, las empezaron a tocar a los pechos, morderle los pezones, pellizcarles, hacerles heridas. Después empezaron con las manos a hacer penetraciones digitales a través de la vagina y a través de ano, incluso con objetos. Algunas de ellas las tuvieron desnudas durante 6 horas, durante todo el trayecto, y les fueron agrediendo de esta manera, esta violencia sexual, a lo largo de 6 horas, además del terrorismo psicológico, ¿no? Son 6 horas violentándote físicamente, sexualmente y moralmente, y además golpeando y amenazando de muerte a estas mujeres y a todos sus familiares. Bueno, ahora quisiera presentarles a mi compañera Vilma, que nos va a leer un relato de una de las mujeres que fue violada hace casi 3 años. Vamos, Vilma. Por Gabriela Téllez Venegas. Venía de mi trabajo sobre la calle Manuel González. Cuando vi el camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada, ahí me vieron los policías y me dijo uno, ¿qué me ves? Y dijo otro, súbela por pendeja. Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad, nombre, y 3 de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando. Con patadas, toletazos, me empezaron a agarrar la cara uno de ellos y me metía los dedos en la boca y en la vagina. Y me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en mi suéter blanco y vino otro policía y lo mismo. Me agarró mis pechos y dijo, esta está bien buena y está amamantando, ¿verdad? ¿Puta? ¿Perra? Me sacaron una foto con los ojos cerrados. Después me obligó a hacerle sexo oral. Me echó su esperma en la boca y lo escupí en mi suéter. Vino un tercero y me hizo lo mismo. Y me los echó en mi suéter y me dijo que si quería que me ayudara. Tenía que ser su puta por 1 año e irme a vivir a donde él quisiera. Me quitaron mi suéter y no me lo quisieron dar. Llegó un cuarto policía. Me manoseó en la vagina y los pechos y quería que le hiciera sexo oral nuevamente. Y llegó otro y le dijo, ya no, güey. Porque ya llegamos y me empezaron a limpiar el pantalón y las manos y me dieron un cigarro a fumar. Pero yo no fumo ni tomo. Y me bajaron con los ojos cerrados en el penal de Santiaguillo, al Moloya. 18 años de Texcoco, ama de casa y trabajadora, detenida el 3 de mayo del 2006 por la Policía Estatal y Granaderos. Sin orden de aprehensión, me hicieron sexo oral a 3 policías y me manosearon en la vagina y los pechos por 4 o 5 horas en el transcurso del traslado al penal. Bueno, quiero agradecer a Vilma que nos ha leído este relato que, bueno, es bastante brutal y contundente lo que nos ha dicho, pero que a veces es necesario, ¿no?, decir las cosas con todas sus letras. Para continuar, brevemente, antes de pasar a una llamada que tenemos en espera, que solamente quisiera comentarles que de estos 3.000 policías que llegaron, solamente 21 de ellos fueron detenidos por abuso de poder, de los cuales 15 fueron exonerados y solamente 6 fueron procesados, y únicamente uno de ellos fue culpabilizado por un acto libidinoso, que no por violación, al cual se le castigó solo con una pequeña multa. Bueno, esto es todo y pasamos con una llamada que tenemos. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué? Sí, te escuchamos. Ah, vale, estoy sobre la radio ahora. Sí, estás al aire. Sí, estás al aire. Bueno, hola a todos. Es que estoy escuchando la programación y quería agradecer a vosotros porque creo que cuando hablamos de esta situación es muy difícil para las mujeres inmigrantes y para muchas otras personas también. Es que lo que veo es que para salir de estas situaciones muy violentas, los que nos ayudan a todos es justamente esto, el encuentro y crear redes para compartir, para crear otras realidades y para ponerlas en común. Y creo que quería agradeceros porque ayuda mucho a esto, a participar, a juntarnos y a ayudar a salir de esta sobrevivienda, ¿no? Y construir un vidas. O eso. Vale, ¿cuál es tu nombre? Juliette. ¿Juliette? Sí. Vale, Juliette, pues muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por compartirnos. Quisiera invitarles nuevamente a la actividad del 1 de mayo que tendremos en Barricarma, Carmen número 25. Tocaremos estos temas aún más a fondo y, bueno, ya estando en persona. Y después de este evento, pues bueno, tejer una red social entre mujeres y seguir compartiendo. Es muy importante. Es lo que falta a todos. Muchísimas gracias, Yuyu, y qué alegría, por favor. Muchas gracias. Gracias, Adel. Chao, suerte, suerte. Chao. Bueno, ahora esperamos, comentamos una cosita más, tenemos que comentar una cosita más de la actividad que tuvimos el viernes pasado, el 10 de abril, en Barricarma, en Barricada Zapatista, los viernes zapatistas, que justamente fue una actividad dedicada a la situación de que pasó en Atenco, ¿no? Y quisiera invitarles a que que recogen firmas, ¿no? Para estos presos políticos que sepan que no están solos y que nosotros, a través de que estamos a miles de kilómetros, estamos con ellos, ¿no? Marta, ¿nos podías...? Sí, mira, era comentar una mica que seguim a Barcelona molt, molt de cura, no?, tot això que està passant, i vàrem fer aquest divendres un passe, un documental per explicar aquesta situació, però també, a part de donar informació de lo que va passar aquests fa 3 anys, pues seguir, no?, recolzant en firmes. Com? Podem fer enviant en el correu de Barricada Zapatista, són... Sí. También de Nómadas Sin Tópico. Nómadas Sin Tópico también. Y serían las de Barricada Zapatista. Repetesc, www.barricadazapatistabdebarcelona y cada kilo tot junt @yahoo.com.mx. Y de Nómadas Sin Tópico, que es Nómadas Sin Tópico con un solo S, @sindominio.net. Y ahora vamos un poquito con música, ¿no? ¿Qué dicen los músicos? Claro, vamos. Para animarnos un poco a salir, ¿no?, de este tema que es... También este encuentro tan maravilloso con estas mujeres tan maravillosas. Gracias. Pues ya. Muchas gracias, estamos... Solo para recordar que tenemos aquí de fondo el himno zapatista y que, pues, es el viernes 10, además de la actividad sobre Atenco, los presos políticos, pues también estuvimos recordando a nuestro general en jefe Emiliano Zapata. Y bueno, ahí está el himno zapatista para recordarlo un poco. Y ahora sí nos vamos con los músicos. Vale, muchas gracias. Y pues bueno, este espacio está, no sé, nos agrada mucho estar aquí con todas ustedes. Y bueno, y gracias por la invitación. Y vamos a tocar acá otro temita, un cover también del Charlie García. Ahí va. Que disfrute. Llegaste a mí, cerré la puerta, pero abrí. Asesíname, asesíname. Por darte lo que di, me transformé en un souvenir. Asesíname. Guardé tu alma en el velotrón. es culpa ni siquiera de Dios. Asesíname, asesíname. Dejé tu imagen en el cajón, guardé tu alma en el velotrón. No quiero más que me des cuanta gota de amor. Muy bien, a ver, espero que nos va a dar tiempo a que canten otra más, pero solamente quisiera mencionar, sí, solamente quisiera mencionar todo este tema de Atenco, que podemos ayudar a los presos que están allá a través de nuestras manifestaciones y de movilizaciones, ¿no? Y entonces, Marta, ¿nos comentas la actividad? Sí, mira, yo propongo también como colectivo Barricada Zapatista, volíem seguir amb aquesta lluita també, recolzant aquests presos, i una manera podria ser ja dia 3 de maig, recordant el que va passar, ens podríem reunir en una convocatòria de... enviarem correu, si voleu també escriure en el nostre correu, però la idea era dia 3 de maig, que és un diumenge, quedar a les 6 de l'hora baixa de la tarda a plaça Sant Jaume, i així pues, poder fer aquesta pressió, no? I que la gent se n'adoni del que està passant, i això serveix molt, i podríem enviar les firmes, les signatures, sobretot, però si veniu estarem encantats i ens convidam a tots. Sí, estáis invitados a participar a esta manifestación para que ellos sepan que no están solos. Así que estamos casi al final, ¿no, César? ¿Qué pasa con el tiempo, comandante César? Sí, tenemos unos 13 minutos aproximadamente, pero quiero que tenemos aquí unas preguntitas, tenemos todavía algunas cositas que tenemos en el tintero. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una invitación, esto es por Barricada y también por Barricarma. La gente que conoce el Centro Social Ocupado, tenemos una idea de hacer una biblioteca popular llamada Comandante Ramona, y queremos invitar a toda la gente que quiera donar un libro, hacer intercambio, y más que nada para seguir en la lucha de la ocupación, y más que nada, lo vuelvo a repetir, por si algún día nos quieren desalojar, esto sea como resistir, ¿no? Una resistencia de la cultura, de lo social, de lo político, y esto frenaría al Estado, a los represores, a que nos desalojen. Yo creo que mucha gente conoce Barricarma y el Centro Social Ocupado, y bueno, que nos apoyen a esta causa, ¿no? De una biblioteca popular para niños, viejos y para todos. Gracias. En mi país, y aquí estoy. Pues el tiempo ya nos se voló, ¿no? Ya pasaron las 2 horas y estamos aquí agradeciendo a todos y a todas por su presencia, a Bea, a Marta, a Vilma, a la Bibi en especial, a los músicos, ¿no? A César y aquí Juana que les habla y que mandamos saludos y esperamos que nos vemos dentro de 15 días. El programa se va a colgar en www.nomadasitopico.org. Rodrigo. Bueno, quiero agradecer en el alma la invitación a esta radio tan, tan bonita y a esta gente tan maravillosa que participa. Y quiero mandar un saludo también muy especial a mi madre y a mi familia que me están escuchando desde mi país. Y quiero mandarle un beso y un abrazo enorme. Ahí está el saludo. Mandamos un saludo a todo el equipo de Nómadas Sin Tópico que están de vacaciones, pero nos quedamos otra parte de Nómadas Sin Tópico aquí, súper acompañados con Mujeres y Saberes, esta sección ya de Nómadas Sin Tópico, transmitiendo desde Contrabanda 91.4 de Radio Libre de Barcelona. Y nos despedimos entonces con nuestros queridísimos Rodrigo y Miguel, les agradecemos bastante. ¿Qué vamos a escuchar? Al contrario, les agradecemos mucho a ustedes y bueno, pues yo también aprovecho la hora de los saludos. Bueno, saludo a toda la banda, tanto de Barcelona, tanto de Jalapa, y bueno, esto es para toda la banda que le encanta el son. Y chido allá la familia del Rodrigo, que ya está aprendiendo, a sonear. Entonces ahí les va un curripiti. Okay. Sí, entonces bueno, pues nos despedimos. Adiós, gracias. Para la familia, muchas gracias. Tied up with string, guitar refused. favorite things. Cream collar ponies and crisp apples, trudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with Esto fue Nómada sin Tópico, presentado a través de Radio Contrabanda 91.4 FM. Y le invitamos a que visite nuestro blog de www.nomadasintopico.org. Saludos. Now